para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS hará un MTV Unplugged. El popular grupo de K-pop anunció que el próximo 23 de febrero estrenarán el concierto que hicieron hace algunas semanas para el canal en formato desenchufado. Se podrá ver a las 23 horas de Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.